Esto fue música de jazz con Jesse Cool, lo que fue escuchado aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 6 de la mañana en punto de este día, miércoles 6 de junio del año 2018. Estamos transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Y nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5115. Pues damos inicio a este enlace desde la Ciudad de México para escuchar el noticiero de Javier Solórzano. En unos momentos se hará el enlace. Necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Prestigio. Muy buenos días, gracias que nos acompaña. Son ahora las 6 de la mañana con 2 minutos en la hora del centro. Estamos a la mitad de la semana 6-6, el día 6 de el día 6 del sexto mes del año de este 2018. Bueno, aquí andamos, se concentra la atención en cómo vamos a resolver. Ya lo vamos resolviendo, no necesariamente de la mejor manera, este entuerto entre México y Estados Unidos que han catalogado algunos como una guerra comercial. Bien dicen algunos analistas, no es la primera vez que pasan estas cosas entre México y Estados Unidos, pero todo se junta en un momento muy complicado, yo pienso, para México y ya será para Estados Unidos cuando vengan sus elecciones. Bueno, Miss, le doy la más cordial bienvenida, como espero que usted me la dé a mí. Espero que haya pasado buena noche y vámonos, si le parece, con lo más importante del momento. Mitad de semana, van a seguir los calores. México impuso aranceles hasta de 25% a diversos productos procedentes de Estados Unidos como respuesta a las tarifas que estableció el presidente Donald Trump al tema del acero y al tema del aluminio mexicano. Larry Kudlow, quien es el asesor económico de la Casa Blanca, informó que el presidente Trump está considerando negociar por separado con México y Canadá la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayer ya le aventaron el anzuelo, si usted me permite, a Canadá, y Canadá dijo que en este momento no está para considerarse la propuesta. Jornada violenta, continuó la violencia allá en el estado de Jalisco. Elementos de la Fuerza Única Regional abatieron a 7 presuntos delincuentes al repeler una agresión. Se están investigando los hechos. La Secretaría de Educación Pública informa que en todo el país se imparten clases con normalidad en más del 98% de las escuelas públicas de nivel básico. Y esto se dice, pues usted y yo lo sabemos, porque hay una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en diferentes partes del país y sobre todo en la zona del centro de la Ciudad de México, que ayer volvió a ser, en términos del tránsito, un desastre. Gran fiesta del cine mexicano en la entrega de los premios Ariel. Sueño en otro idioma. Recuerda usted, estuvo aquí con nosotros Ernesto Contreras, larga conversación con él, con su hermano, y ayer la entrevista que tuvimos con él, muy buen personaje. El hombre que está hablando ahí es quien es el director del evento, ha hecho cosas muy buenas. Bueno, se llevó esta película 6 estatuillas, mejor película, entre otras. Él no participó como mejor director al ser presidente de la academia, dijo, es un asunto de principios, yo por ahí no le entro. esta historia, que es una historia muy interesante de dos extraordinarios amigos en un pueblo donde llegan a escribir. Llega un joven a tratar de saber por qué el idioma que se habla se está perdiendo. Entonces resulta que en ese proceso tiene que hablar con dos personas en particular que están peleadas a morir. Y son estos dos hombres mayores que usted vio. Y a partir de ahí está la historia. Una muy buena película, en verdad, de un cineasta muy mexicano, muy bueno, veracruzano, Ernesto Contreras. Y otra buena para el país. Vea usted este hombre maravilloso que se llama Isaac Hernández, bailarín. Ha hecho historia. Ha sido el primer mexicano en obtener el galardón más importante de la danza. Voy a decirlo como un paralelismo, que quede claro. Es ni más ni menos que los Óscares. El premio Benoit de la Danse como mejor bailarín. Ese es Isaac Hernández. Que por cierto, hace como, ¿qué era? Como 6 meses, aquí lo tuvimos. Bailarín excepcional. El volcán de fuego no da tregua en Guatemala. Por segunda ocasión volvió a hacer erupción. La cifra de muertos se elevó a 75. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela. También declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro como presidente. Para México es muy interesante, gane quien gane, ¿qué vamos a hacer en nuestra relación con Venezuela? Sobre todo, algunos que tienen una política más distante de lo que hoy está haciendo la política exterior mexicana en este caso. Otra muy buena noticia. Vea usted qué clavado de estos dos hombres. Bronce mundial de clavados, vea nomás. Cerca de la perfección. Rommel Pacheco y Jair Ocampo se llevaron el bronce en el trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa del Mundo de Clavados de Wuhan, China. Adriana Jiménez, recuerda usted, también el fin de semana ganó medalla de oro. Ahí sí son los saltos como de 20, 25 metros. Así que nuestros clavadistas, bien. No lo olvide que ahí vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe pronto, después de las elecciones, allá en el mes de julio. Noticias, prestigio informativo. Gracias de nuevo que nos acompañen esta mañana de miércoles. Mis, de nuevo, muy buenos días. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También quienes nos siguen, gracias. C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y ahora, desde esta semana también andamos de estreno. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Ya sabe, estamos en la tele. Si sigue usted en radio, sale de casa, los escucha a través de las redes, de los teléfonos, de todo esto, pues se lo agradecemos que siga con nosotros. Hay muchas opciones para estar en Canal 11. Bueno, hoy iniciamos con esta historia, que es una historia muy interesante. Tiene que ver con el primer ministro de los Países Bajos, el señor Mark Rutte. Se volvió tendencia y centro de atención de la prensa internacional por esto. Era un día normal de trabajo. Viene caminando y ve a usted. No lo pierda de vista. Oye, ya se le cayó el café. Vea usted. ¡Ouch! Además, cuando uno se va preparando el café, ¿no? Así, mis, que uno trae el café y dice que no se me caiga y se cae. Y luego ve a usted. Oiga, él, si lo estaban filmando o no, realmente era secundario. Bueno, la cosa está en que se dedicó a limpiar. Ahora sí que lo que tiró, vea usted. Yo siempre he dicho, vea usted. Bueno, lo que sí nos dimos cuenta es que bien a bien un pro de barrer no era, ni de limpiar, pero se agradece, ¿no? Se agradece el gesto y mucha gente que lo vio, sobre todo las mujeres que limpian, que muchas de ellas son migrantes también ahí en Países Bajos. Bueno, fue un buen detalle, mereció aplausos de muchos. Y pues bueno, yo le diría que los hombres del poder, en la medida en que están en el poder, se olvidan de a quiénes son, a quien ellos se deben. Entonces, muchas cosas de las que pasan es que, estando en el poder, tratan con el poder, con poderes similares a los de ellos. Entonces, una embarradita, como por ahí dicen, que no le viene nada mal a hombres del poder cuando pasan estas cosas, pues bueno, una cosa es ir caminando en un meeting saludando y otra es la cotidianidad. Bueno, el señor Rutte se le cayó el café y limpió lo que tiró, primer ministro de los Países Bajos. No voy a caer en la tentación de qué hubiera pasado en México. Nah, simplemente le digo, pasó y punto, ¿no? A otra cosa mariposa y muy buenos días de nuevo. Bueno, vamos con nuestra terca realidad. México ya impuso aranceles a diversos productos provenientes de los Estados Unidos. El secretario de Economía dijo que esta medida impactará al mercado estadounidense, norteamericano, en 3 mil millones de dólares. A partir de este martes, México impuso aranceles a diversos productos procedentes de Estados Unidos como respuesta inmediata a las tarifas que estableció el gobierno del presidente Donald Trump al acero y aluminio mexicanos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que esta iniciativa impactará al mercado estadounidense en 3 mil millones de dólares, cifra con la que México fue afectado. El valor de la afectación está en el alrededor de 3 mil millones de dólares. La lista construida por México claramente va a ese nivel, al nivel de cercanos a los 3 mil millones de dólares. Y está, como he dicho, dispersa en diferentes áreas de productos. Explicó que el primer criterio usado para seleccionar qué tipos de productos estadounidenses tendrían aranceles fue el bienestar de los mexicanos. Por ello, se buscó minimizar el impacto a la inflación y no dañar la competitividad de las cadenas productivas ni afectar a la canasta básica. Es minimizar lo más posible el impacto en la inflación. De hecho, muchos de los productos, cuando se toma la decisión, se abren fuentes alternativas de oferta, precisamente para evitar el impacto, para que no sea simplemente una transmisión de costos en las cadenas productivas. Por eso la selección tan específica, por eso la diversificación entre sectores. El Consejo Coordinador Empresarial respaldó al gobierno mexicano y aseguró que estos aranceles son suficientes para responder a Estados Unidos. Confió en que la medida sea temporal. México quitará los aranceles, la respuesta arancelaria, si Estados Unidos hace lo propio. Es solo una coyuntura que esperemos que sea temporal y que Estados Unidos reconozca que a los socios comerciales y tan importantes como México y Canadá no les puede aplicar esta medida. Guajardo confió en que se encontrará un acuerdo para que Estados Unidos y México regresen a la posición original. Nuestro país fue la primera nación, dijo, en hacer efectiva la entrada en vigor de aranceles contra Estados Unidos. La Unión Europea y Canadá aplicarán medidas similares el 20 de junio y el 1 de julio, respectivamente. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, vamos a ver cuáles son los artículos estadounidenses que deberán pagar impuestos de hasta 25%, para que usted sepa cuáles son. La Secretaría de Economía publicó la lista de productos estadounidenses que pagarán aranceles. Queda establecido que se aplicará un arancel de 20% a las importaciones definitivas de piernas, paletas y otros tipos de carne de cerdo, así como manzanas, arándanos y papas. Para embutidos de cerdo se creó una fracción arancelaria especial, con una cuota de 15%. Las importaciones de varios tipos de quesos y whisky tipo bourbon pagarán tarifas de entre 20 y 25%. También se fijó un impuesto aduanal de 15 y 25% a productos de acero como placas, láminas, chapas, varillas, tubos y alambrón. Para compensar la posible falta de suministros de carne de cerdo estadounidenses, México anunció un cupo libre de arancel de 350 mil toneladas a las importaciones de pierna y paletas de cerdo procedentes de otros países, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Al respecto, la Secretaría de Agricultura dijo que nuestro país cuenta con protocolos sanitarios para importar carne de Canadá, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Chile, Italia, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda, por lo que llamó a los industriales de la carne mexicanos a que consideren otros proveedores. Cada año, México importa 754 mil toneladas de carne de cerdo, que representan 32% del consumo total, en tanto que la producción nacional es de 1.45 millones de toneladas, de las cuales se exportan 105 mil toneladas. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, ya ve usted cuáles son esos productos y las fechas en las que se va a empezar a aplicar este arancel. Larry Kudlow, quien es el asesor económico de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, informó que el presidente está considerando negociar por separado con México y Canadá la modernización del Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con Kudlow, el mandatario estadounidense estima que puede avanzar más rápido en discusiones bilaterales en lugar de hacerlas en conjunto. Esta renegociación inició en agosto pasado y a 9 meses no se ha logrado un acuerdo. Y le doy 2 datos más. El primero, ya formalmente se lo plantearon a Canadá. Canadá dijo que no es un asunto para discutir en este momento, a México no se lo han planteado, pero también, segundo asunto, usted sabe muy bien que para Estados Unidos negociar con Canadá y México es una cosa, negociar con Canadá y con México separados es otra cosa, y México y Canadá, le puedo adelantar que en esto están más que claros, la fuerza da estar los tres juntos y la fuerza da estar Canadá y México juntos. Bueno, los candidatos ayer que estuvieron con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fíjense que se dieron muchas versiones de lo que pasó. Yo le diría que está la versión de los candidatos de López Obrador, en fin, etcétera, y está por otro lado la versión de los del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Yo le diría, no es que sean diferentes, pero el tono es diferente. Uno habla de limar asperezas y los otros hablan de que trabajarán con quien sea. Como sea, esta reunión fue importante y por lo que sea filtrado, porque era una, se reunió en una puerta cerrada, pasaron cosas interesantes. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, acudió a la Universidad Anáhuac, donde intercambió puntos de vista con alumnos. En este escenario, Meade Curibreña habló de los llamados Dreamers, que llegaron de niños a Estados Unidos y que ahora podrían ser deportados, por lo que ofreció su apoyo en caso de llegar a la presidencia. Lo que tenemos que hacer a su retorno es que esos derechos que tenemos que garantizarles los podamos garantizar a plenitud. El derecho primero a recuperar con facilidad el patrimonio que tienen allá y que lo puedan traer aquí al país. Y ya entrando al tema de los jóvenes, señaló que el gobierno tiene una deuda con los llamados ninis por la falta de oportunidades. No hay en México ninis, no hay en México jóvenes que ni estudien ni trabajen. Lo que hay son jóvenes que tienen grandes retos por salir adelante y que cuando se ven obligados a dejar la educación, lo hacen por algo que desde el gobierno tendríamos la obligación de atender. Ante un auditorio totalmente abarrotado, José Antonio Meade se pronunció por darle un giro a la llamada Ley 3 de 3, como sucede en otros países. Una auditoría profunda que nos permita tener certeza, primero, de que el funcionario tiene lo que dijo que tenía. Segundo, de que eso que tiene es consistente con sus ingresos. Y tercero, que la forma en la que vive es consistente también con sus ingresos. A la salida de la Universidad Anáhuac, un grupo de estudiantes corearon Pepe Presidente. Horas antes, José Antonio Meade, a través de su cuenta de Twitter, reprobó la agresión física en contra de elementos de la Marina en Ciudad Guzmán, Jalisco. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que limó asperezas con los empresarios. Tras reunirse con el Consejo Mexicano de Negocios, puntualizó que se comprometieron en trabajar juntos por el crecimiento económico del país. Se coincidió acabar con la corrupción en el país, acabar con la impunidad, que tiene que haber crecimiento económico, que tiene que haber empleos, que se tiene que garantizar el bienestar y se hizo el compromiso, que es lo que considero más importante de todo, se hizo el compromiso de trabajar juntos, de que haya unidad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que gane quien gane la elección, los empresarios mantendrán sus inversiones en el país. Más tarde, en Zacatelco, Tlaxcala, López Obrador aseveró que se siente seguro de ganar la elección. Convocó a la ciudadanía a cuidar las casillas para evitar, dijo, anomalías. También pidió votar por los legisladores de Morena para alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Dijo que de no hacerlo se obstaculizará su proyecto. Si no, ahí se van a ir a trincheras, ahí se van a ir a estar obstaculizando el cambio. Y están muy mal acostumbrados porque para todo piden dinero. Posteriormente en Apizaco reiteró que el gobierno que promete construir no será una dictadura, sino que estará basado en libertades. También este martes visitó Xalapa, Veracruz. Ricardo Anaya Cortés fue recibido en la Universidad Iberoamericana, donde prometió entablar un diálogo sin pretextos. Anaya fijó su posición sobre la libertad de las personas. Si uno de sus hijos fuera gay, ¿iría a la boda? Por supuesto que sí. Sobre la aprobación del uso de la marihuana, el aspirante presidencial dijo que está de acuerdo en su uso medicinal, pero que en cuanto al uso recreativo, tiene un plan que dará a conocer si gana las elecciones. Anaya se mostró indiferente ante una eventual declinación de José Antonio Meade, y de López Obrador dijo que el debate no fue para elegir a un bufón nacional. Que si él declinaría, y en caso de que él decline, que si yo los juzgaría, déjame contestártelo de esta manera. Primero, yo no tengo ningún interés de que eso suceda, porque yo no quiero representar la continuidad de este gobierno. A mí me da, de veras, un poco de pena ajena el que alguien que aspira a ser presidente de México se conduzca de esa manera, porque pues un debate presidencial no es un concurso para bufón del pueblo. En otros temas, Anaya Cortés aseguró que este gobierno ya no está en condiciones de sacar una negociación del Telecán y lo mejor es esperar. Por otra parte, señaló que el Estado no debe descansar hasta encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aclaró que en forma personal no tiene urgencia de llegar a la silla presidencial, pero el país, dijo, no puede esperar. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón consideró innecesario designar una nueva comisión para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, pues lo que se requiere, aseguró, es que el gobierno federal esclarezca los hechos. Se hacen miles de comisiones en este país y nunca sabemos la verdad. Todas las comisiones son puro cuento, nunca resuelven nada. Así se han hecho comisiones para todo. Lo que se necesita es que tener un presidente que diga la verdad. Si el gobierno dice la verdad, las mamás de esos muchachos estarán tranquilos. En Morelia, Michoacán, urgió al Instituto Nacional Electoral atender el tema de seguridad en campañas, luego de los asesinatos de aspirantes de diferentes partidos. El INE debería de ponerle más atención al tema de la protección a los candidatos. Hay muchos de ellos que por lo que dicen o por lo que hacen, tienen los riesgos porque quieren cambiar quizás las condiciones en donde están compitiendo. Si el INE se gastó una lana en los debates, pues también debe gastarse una lana en proteger y cuidar la protección de algunos candidatos, ¿no? Se reunió con otros candidatos independientes de la entidad y adelantó que su propuesta de cortar la mano a funcionarios corruptos y pena de muerte están próximas a presentarse al Congreso de la Unión. Ya está listo. Creo que están nomás preparando ahí algunas, la diferenciación entre la cortar la mano y la pena de muerte. Vamos a hacerla en dos partes. Se va a hacer en esta semana. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6 de la mañana con 23 minutos en hora del centro. Es que me estaba contando una cosa, Marcos, ¿qué era? ¿Por qué? Javier, ¿vale la pena contar, Marcos? Sí, en un momento más tenemos las declaraciones de LeBron James y Steve Kerr, que obviamente Caps y Golden State están jugando las finales de la NBA. Ayer hubo eco después de que la Casa Blanca no recibió a las Águilas de Filadelfia. Y Steve Kerr dijo, no me sorprende, él quiere dividir al país. Y LeBron James dijo, no importa quién gane, si gane Cleveland o gane Golden State, ninguno de los dos, queremos una invitación a la Casa Blanca, ni vamos a ir a la Casa Blanca. Así que, en dos frentes, las finales de la NBA. Steve Kerr es el... El head coach los Guerreros de Golden State. El que es muy simpático, sí, además, exacto, ¿no? Sí, sale. Muchas gracias. Vamos a iniciar, vamos a cambiar de tema. Ahora ponga atención con la siguiente información. Estas son las recomendaciones que emitió el gobierno federal para los aficionados que asistan a la Copa del Mundo en Rusia. El sarampión y las infecciones de transmisión sexual pueden implicar un riesgo para los mexicanos que viajarán al Mundial de Fútbol Rusia 2018, alertó la Secretaría de Salud, dependencia que recomendó la vacunación contra el virus y anunció que reforzará la vigilancia epidemiológica en coordinación con aquel país. para tener información directa de Rusia y de Europa de si hay o no hay incremento de casos asociados a las enfermedades a las que ya hice alusión, particularmente sarampión, de tal suerte que estemos pendientes al retorno de nuestros connacionales de dar seguimiento si fuese el caso de que esto así se diera. Se estima que 30,000 aficionados mexicanos asistan a la Copa Mundial, por lo que Salud recomienda a los viajeros, entre otras cosas, evitar prácticas sexuales de riesgo, tener vigente o adquirir un seguro de gastos médicos para viajeros, llevar consigo los números telefónicos de la Embajada Mexicana y antes de viajar y de no contar con ella, aplicar la vacuna contra sarampión. Si ya están vacunados o ya tuvieron sarampión en su infancia, no se tienen que volver a vacunar. Esta es una vacuna y una enfermedad que deja inmunidad permanente. La dependencia, que puso a disposición de la población un micrositio en la página de la Secretaría de Salud y la activación de la línea 01800-044-800 para atender cualquier duda, solicitó que la vigilancia de los viajeros sea antes, durante y después del evento deportivo. Si hay alguna de estas cosas, las ronchas o las erupciones cutáneas después de regresar de Rusia, que lo reporten de inmediato, porque puede ser sarampión. 11 Noticias. Araceli Aranday. Más información. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la concentración de la selección francesa de fútbol que participará en la Copa del Mundo. Aseguró que la importancia del conjunto galo va más allá del deporte. Es importante para el país y para la moral. Es importante porque los deportes son clave para apoyar a nuestros jóvenes y nuestros territorios. Macron se comprometió con los jugadores a viajar a Rusia si avanzan a las semifinales para apoyarlos. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que el organismo trabaja en un programa especial para que los deportistas norcoreanos puedan clasificarse a futuros Juegos Olímpicos como Tokio 2020 y Beijing 2022. Hemos invitado a los comités olímpicos de Corea del Norte, Corea del Sur, China y Japón a una reunión el 22 de junio en Lausana, en nuestra sede, para analizar su progreso. Recordemos que en febrero pasado deportistas norcoreanos ya participaron en la justa olímpica invernal de Pyeongchang, la que sirvió para aliviar las tensiones políticas en la península coreana. Resultados de cuartos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam del año. El tenista serbio Novak Djokovic dijo adiós a París luego de caer en cuatro sets ante Marco Cecchinato. El próximo rival del italiano será el austríaco Dominic Thiem, quien avanzó luego de eliminar al alemán Alexander Zverev en tres sets. En las damas, la estadounidense Madison Keys avanzó a las semifinales tras imponerse en dos sets a la rusa Yulia Putintseva, y por su parte Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos del año pasado, se impuso en dos sets a la otra rusa Daria Kasatkina. En instancias finales ya de Roland Garros, hoy entra en acción Rafael Nadal y también Garbiñe Muguruza. Vamos a ver cómo les va. Oye, el de partido de Garbiñe Muguruza y es contra... Con María Sharapova, efectivamente. Ese es partido guapas, ¿no? Sí, es un partido y además que llama mucho la atención. Y además es un partido de donde ahí va a salir una finalista. Claro. Muguruza ya ganó Wimbledon, pero se le ha negado Roland Garros. Bueno, ahí vamos para que ganen los dos españoles, ¿no? Sí, pues Nadal es favorito. Sí, pero ya sabes, te aparece el diablo en esos torneos. Sí, no, pero la verdad es que es muy difícil. Más bien Nadal es el diablo en esos torneos. Sí, ¿no? Nadal es muy difícil que pierdan arcillas. Bueno. Es muy complicado. Dominic Thiem es uno de los que puede llegar a la final y puede enfrentar a Nadal, ¿eh? Bueno. Muy bueno también. ¿Y ya perdonamos a los seleccionados? Ya parece que platicando ayer con ellos, sí, les dieron el jalón de orejas, pero no va a pasar a mayores. Yo te voy a decir una cosa. Ellos sabrán lo que hacen. Pero si es su tiempo libre, es su tiempo libre. ¿Qué puedes hacer ahí? Claro. Nada, nada. Sí. Es su vida y ellos sabrán. No, ya están grandecitos. Hace años se tomó. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial? España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México. México. México. México. México. México. El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el 1 de julio. El cambio es Anaya. Movimiento Ciudadano. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Bueno? A ver, permítame tantito. Un tal Ricardo. Ay, no, ni loca. ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños. Ella me dice que la trató pésima. Solo quiere hacer su voluntad. ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos. A ver, chamaquito, dice mi hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando. Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien. Esta historia continuará. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Escúchalo, quieres ser presidente. No polarizas. No, sí, hace falta a veces, mucha claridad. ¿Claridad? Yo voy a gobernar consultando al pueblo. Pero... Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil. No estamos en contra de los empresarios de México. Pero... Son traficantes de influencia, no empresarios. ¿Quién engaña, López Obrador o López Obrador? Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. Bueno, ahora 6:31 en la hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Y si le parece, vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Hoy iniciamos con La Jornada. La Jornada plantea lo siguiente. Dice, ONU, Trump... dice ONU, Trump debe cesar la separación de niños migrantes. Este es un gran tema, un gran tema. Le doy detalles. La situación es culpa de legisladores demócratas, es lo que dice el magnate. Sessions defiende esa práctica, se aplicará a quien ingrese ilegalmente. Es una política cruel y sin sentido, acusan organizaciones civiles de los Estados Unidos. Se violan derechos humanos al aislarlos de sus padres. Es un tema mucho, muy importante que nos viene de línea directa y le viene de línea directa también, le cae de línea directa también a Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador, Guatemala. Bueno, nueva erupción del volcán del Fuego, más desalojados. El día de ayer ya por lo menos estaban más preparados y resulta que se reaviva el pánico en comunidades cercanas por el aumento de la actividad. Se incrementó la cifra de muertos, ayer hablábamos de 68, ahora estamos en 70. Son 1.7 millones las personas afectadas. Cenizas, lodo y rocas candentes descienden por la ladera del Coloso. Se limaron asperezas con empresarios, dice López Obrador. Si gano la presidencia, trabajaremos juntos para elaborar plan de desarrollo. Le debo decir que los empresarios nunca hablaron de que se limaron las perezas, ¿eh? O sea, es la versión que tiene López Obrador. Los empresarios más bien dijeron, aquí nadie vino a que le pusiéramos palomita. Y bueno, declara que fue un encuentro respetuoso, eso sí, sin reclamos ni confrontación. Hay un momento que fue muy interesante, que dijo que a nosotros no nos gusta, le dijeron los empresarios, que nos digan que somos la mafia del poder. Y él dijo, tienen razón, pero a mí tampoco me gusta que me digan que soy Chávez o Maduro. Tiene razón Andrés Manuel. Bueno, a ver si, o sea, lo que quiero decir es que Andrés Manuel habla de se limaron las perezas. Los empresarios no lo explicitan. Que quede claro, porque los empresarios hablan en genérico, no particularizan un encuentro de los que tuvieron con los candidatos. Lo que es interesante es que el clima cambie. Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo. Bueno, cooperemos con quien resulte elegido, dice el Consejo Mexicano de Negocios. PRI, la ventaja de AMLO es significativa pero remontable. Para René Juárez, el voto de indeciso será el factor para que triunfe MID. En el tricolor hemos cerrado filas, no estamos de rodillas ni arrinconados. Bueno, vámonos a continuación con el periódico Reforma. Reforma trae una encuesta que va a llamar la atención, aunque es una encuesta que no sorprende tanto, el resultado. Por lo pronto, gasta Trife 65% más, tiene 3.800 millones de pesos este año. Hace 6 años erogó 2.300 millones de pesos, 80% del presupuesto es para pagar nómina. Y San Lázaro derrocha en fachadas. ¿Por qué razón dice esto? Porque la Cámara de Diputados se alista en gastar 54 millones de pesos para remodelar por segunda vez en 5 años la fachada de los edificios del conjunto legislativo. ¿Debe de hacerlo o no debe de hacerlo? Eso es algo que hay que pensar. No se nos olvide que nuestro Congreso, ¿vale la pena meterle 54 millones a la remodelación o no? ¿O vale mejor meterle menos dinero y buscar la manera que quede mejor? Todo es algo que se tiene que discutir. No se nos olvide que es la Cámara de Diputados, que es la Cámara de nuestros representantes y también que los diputados tienen que saber con inteligencia usar el dinero. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Esto es lo que le contaba. Bueno, primero le digo, piden diálogo en sexenio. Empresarios Andrés Manuel López Obrador dice no solo hoy, sino que en todo el sexenio haya un diálogo. Y esta es la encuesta que le digo. Vea usted la diferencia que hay entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales. 54% Claudia Sheinbaum, Morena, PTPs, 25% Alejandra Barrales, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, 13% PRI en la persona de Mikel Arriola. Además, aquí en este periódico y en otros, hay una encuesta que coloca arriba, una encuesta que es, evidentemente, pues yo supongo, de simpatizantes de Mikel Arriola, que coloca arriba a Mikel Arriola en las, sobre Alejandra Barrales, pero tú veías a distancia, a 6 puntos más o menos, de Claudia Sheinbaum. Eso no es, que quede claro, esta es la de Reforma, la de allá adentro. Mi impresión es que es una encuesta que mandó a hacer el PRI de la Ciudad de México. Algunos dicen que este 13% de Mikel Arriola es mucho más, que es poco, pero acuérdense que el PRI en la Ciudad de México estaba virtualmente desaparecido. A ver, ¿qué pasa en el Congreso? Que esta es la otra gran variable. Bueno, aquí Morena, en esta encuesta, tiene 49%, que no es muy distinto de lo que ayer platicaba su servidor con Roy Campos y con Paco Abundis. 11% tiene PAN, 11% tiene PRD, 8 PRI, 5 Partido Verde, 4 PT y ahí van hacia abajo. Pero sí, lo que sí es que con Morena tendría el control de la jefatura de la Ciudad de México y del Congreso. Bueno, aquí tenemos que le gritan presidente, ya tuvimos la cobertura de cómo le fue a Ricardo Anaya ayer en la Universidad Iberoamericana, justifican fiesta del TRI. Ya ve que esta información que la dimos a conocer desde ayer y que la platicamos con Marcos García, de que los jugadores se fueron de fiesta el sábado en la noche. Bueno, a ver, ¿qué más? Otra vez por huachicol, esto es una cosa terrible, un ducto de Pemex en San Carlos Autopan Edomex explotó tras extracción ilegal de hidrocarburo. Bueno, aprueban ir contra Caracas, la Asamblea General de la OEA, también ya le dimos esta información en el resumen, al rato Leti se la da detalle, e impone México Estados Unidos aranceles por 644 millones de dólares. Bueno, ayer al ratito la cobertura, honor, honra a Ariela desaparecidos, no son tres, somos todos, se convierte en realidad sueño en otro idioma, ya le dijimos que ganó, y premian a mexicano, al gran Isaac Hernández, el bailarín, que le dieron el premio Prix Benoit de la Danse, considerado el Oscar de la danza. Pasamos a continuación a El Universal. El Universal trae también varias cosas que son interesantes. La primera, la guerra comercial México-Estados Unidos pega al peso. Choque arancelario aumenta la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la OCDE calcula que el impacto será de 1.5 del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta arriba está esto, el mismo incendio, la misma explosión en San Carlos Autopan, en el Edomex, a la que sea referencia. El señor Castañeda dice que, él dice, se concretó el pacto de impunidad EPN-AMLO, y bueno, es lo que dice. También tenemos que López Obrador, se limaron las presas con empresarios, y también tenemos Mikel Arriola, el de mayor cobertura, y quien tiene más positivos en este proceso de la cobertura es Alejandra Barrales. Minuto de silencio en el Ariel, los tres muchachos que desaparecieron allí en Guadalajara, look de primera comunión, los que hicimos la primera comunión, yo la hice, me pusieron de traje y toda la cosa de tacuche, la hice, claro que como con 300 de mi escuela, ¿no? Pero nos pusieron así de traje sin corbata, de traje de gala que se llamaba, pues el look para nosotros era así, pero para las niñas era, vea usted, ¿no? Era toda una puesta en escena y las niñas iban emocionadas a hacer la primera comunión. Erupción le quitó a 36 familiares en Guatemala y disputan dos grupos control de prisiones en la Ciudad de México. Esto es, de nuevo, historias que retuercen, ¿no?, el tema de la seguridad. Y Peña condena agresión a marinos. Bueno, vamos a continuación al periódico El Financiero. El Financiero plantea, rechaza México canjear TLC por acuerdo bilateral. Este está siendo el gran tema, puede ser estos días un tema a discutir bastante, a ver qué dicen los candidatos también sobre eso, porque el que gane le va a tocar, entonces a ver cuál es la percepción. Seguramente habrá comentarios sobre este tema en muchos lugares. Defensa, nuestro país y Canadá están orientados a mantener un pacto trilateral en Norteamérica. Y luego las declaraciones del funcionario mexicano, ya lo escuchamos aquí en Canal 11, y de Larry Kudlow, quien es el consejero económico de Trump. ¿Qué más tenemos? Bueno, del lado izquierdo del diario, aquí viene toda la cobertura de los candidatos. Y en la parte inferior, AMLO, el de mayor presencia en medios, MID, es el que tiene la presencia más positiva con 57% y sí, con, en millones de puntos, cuáles son los saldos de la cobertura, ahí está, y López Obrador es el que más cobertura tiene, también tiene muchos positivos. Anaya se anda en términos de cobertura yendo un poco abajo. ¿De qué otra cosa en términos de cobertura? Garantizan abasto de leche, Liconza, conversan sobre temas de seguridad y nada justifica la violencia contra las instituciones, es lo que dice el presidente. Dice, no renegociar, Gerardo Esquivel, quien es el asesor de Andrés Manuel López Obrador, dice lo siguiente: no negociar el tratado de libre comercio es mejor que un mal acuerdo. Esto es lo que dice Gerardo Esquivel, que está directamente con Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a continuación para ir cerrando con Milenio. Milenio plantea lo siguiente: élite empresarial de la mano con quien gane. Yo creo que esa es la gran noticia, ¿no? López Obrador asegura que limó asperezas con el Consejo Mexicano de Negocios, que esa es la otra, que uno de los candidatos lo que da a entender. Hubo coincidencias con el de Morena, abrazo y plática sobre béisbol, esto lo dijo Claudio Javier González. Aquí están los otros tres candidatos en sus actividades y también que analiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esto es dato importante, el alcance del fallo judicial sobre el tribunal de los magistrados del tribunal en Reynosa, que dijeron que se reponga el caso de los 43, la investigación. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que analiza el alcance del fallo, el tribunal se extralimitó y puede allanar el camino a la impunidad, y esto lo considera un constitucionalista. Y luego también aquí tenemos que sigue el pánico por lo que está pasando allá en Guatemala, y en la parte inferior investigan agresión de pobladores a marinos en Jalisco. No queda claro qué pasó, porque al final, fíjese, recuerda usted, la presentamos, van golpeando, van empujando, les avientan de cosas a los marinos. Al final uno de los, que puede ser un acto de provocación también, uno de los automóviles le pusieron CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que también hace todo muy confuso, porque la manifestación original donde estaban los soldados, donde pasaron los soldados en Ciudad Guzmán, era una manifestación por la desaparición del hijo o dos hijos de dos mujeres que estaban manifestándose. Entonces el resto de la historia fue realmente un estira y afloja en donde alguien ve a feo a alguien y tú que me ves, y el resto de la historia la vimos. Pero sí, sin duda, esta parte que tiene que ver con todo lo que hay en el entorno obliga a una investigación profunda. Bueno, vamos a la parte superior. Primero, rechaza legitimar elección de Maduro. La OEA abre la puerta para la suspensión de Venezuela. El Tratado de Libre Comercio solo si es trilateral, dice la Secretaría de Economía. Aranceles a Estados Unidos por 3,000 millones de dólares, informa Guajardo. Recibe Hernández y saca Hernández. El tapatío obtuvo el galardón en el Teatro Bolshoi de Moscú, como le decíamos. Ahora vamos al periódico Excelsior, que plantea su principal titular: México asesta a Estados Unidos golpe de 3,000 millones de dólares, oficializa aranceles a mercancías. ¿Qué más hay? Que las tarifas a productores estadounidenses buscan aminorar costos para el consumidor mexicano, por lo que se importarán mercancías desde Europa. Aquí está cuáles son los aranceles, ya le dimos cuenta de ello, y aquí también que tratan disputa en Washington. El infierno de 8 horas en el ducto ahí en el Estado de México, le echan pasado a la historia. Esto es un este año el 68 cumple medio siglo, la información sobre el movimiento seguirá bajo resguardo. Esto lo dijo, se lo dijeron al periódico Excelsior. El volcán de fuego no da respiro, y también notas sobre la Ciudad de México. La Ciudad de México entre justicieros, robos de perros y falsos polis. Los candidatos el día de ayer, en la parte inferior, dos asuntos: el presidente y el tema de los marinos, la agresión a los marinos, y en este caso, pues la entrega de los arieles a Verónica Toussaint, conductora del programa que tiene ahí en imagen, que ganó un Oscar, un Ariel, perdóneme usted, por su actuación, por su coactuación femenina. Y luego acá tenemos dos cosas: el guitarrista Albert Hammond Jr., y que además le debo de decir, es padre, además de la muy famosa y muy buena banda, la verdad que se lo digo, los Strokes, ahí con Julian Casablancas, y también que bien repuestos, pues después de las lesiones ya están mejorados. Yo supongo también después de la fiesta, habrá que ver cómo fue la fiesta. Bueno, esto es lo que tenemos en algunos diarios la mañana de hoy que se editan en la Ciudad de México. Vamos, si le parece, ahora con algunos columnistas, 6:44 en la hora del centro. En el Universal es interesante porque Héctor de Mauleón aborda el tema precisamente de lo que pasó con los marinos allá en Ciudad Guzmán. Y se pregunta, ¿es un mensaje del Mencho a la Marina? Bueno, se había convocado una marcha pacífica el pasado 5 de junio a las 16:30 horas a las afueras de Ciudad Guzmán, Jalisco, para protestar contra la desaparición de varias personas, de la que se hace responsable a la Marina. De repente, de acuerdo con la CEMAR, un centenar de desconocidos se infiltró entre los manifestantes. Algunos de ellos llevaban incluso el rostro cubierto con pañuelos y comenzaron a azuzar a la gente para que se lanzara contra las camionetas. Muchas personas optaron por retirarse. Los recién llegados, en cambio, rodearon las camionetas, desponcharon las llantas, las atacaron con piedras y con palos, les estrellaron los parabrisas y pintaron con aerosol en las carrocerías. Justicia, rateros, y es lo que le decía, Cártel Jalisco Nueva Generación. Las iniciales del cártel, durante más de hora y media, los marinos se hallaron en ese proceso, bueno, se hallaron a merced de los presuntos infiltrados. Para la Marina, los sucesos de Ciudad Guzmán están totalmente desligados de la marcha que organizaron ciudadanos que han sido víctimas de la violencia. Bajo ningún concepto, asegura la dependencia, estos hechos se pudieron generar de manera espontánea. Ciudad Guzmán es un punto estratégico para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se conecta hacia los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Es el punto de acceso a la zona en donde Nemesio Ceguera suele moverse con menor riesgo y mayor grado de confort desde mediados del año pasado. El gobierno federal detectó que Nemesio Ceguera comenzaba a sentir el asedio de la Marina y el Ejército y se había metido a la zona serrana del Grullo. Los informes más recientes indican que se mueve en Jalisco, Colima, Michoacán. La Marina cree que los sucesos de Ciudad Guzmán son un mensaje dirigido a esta institución luego de que la esposa del líder criminal, Rosalinda González Valencia, fuera detenida a finales de mayo precisamente por elementos de la CEMAR. Queda en el aire, sin embargo, el tema de la desaparición forzada que pobladores de Ciudad Guzmán achacan a la Armada. Todo un cóctel, como usted alcanza a ver lo que pasó ayer, allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Bueno, en Excelsior, María Amparo Casar habla de lo siguiente. Dice, cancha pareja, se pregunta María Amparo, ¿no es la primera vez en el México moderno que los empresarios mexicanos se involucran abiertamente en la política? Lo hicieron en los primeros años de la década de los 70. Hasta entonces había prevalecido una especie de pacto implícito en el que los grandes empresarios se mantenían al margen de la política partidaria. El pacto terminó porque los empresarios vieron amenazados sus intereses. El enfrentamiento con los empresarios se revive en estos días después de las elecciones de 2006. Surgió la cuestionada reforma de 2007 en la que quedó explícitamente prohibido que los empresarios o cualquier otro grupo pudiesen comprar tiempo aire para influir en las elecciones. Los empresarios se han cuidado de no caer en una violación a la legalidad electoral, pero de todos modos están en la contienda porque Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de meterlos a golpe de insultos que luego pretenden ser corregidos, ya sea por sus voceros o por un discurso conciliador de un líder que dice saber perdonar y dar segundas oportunidades a quienes en su libreto son los malos de la película. No sé si esos empresarios que AMLO mienta por sus nombres son todos buenos o todos malos. Lo que sí se dice, María Amparo, es que un candidato puede llenar los insultos en radio y TV a todo un sector de la población y llamarlos corruptos, minoría rapaz. Lo que también sé es que se vale que un candidato demuestre y calumnie a las organizaciones y empresariales y a las de la sociedad civil. Decir que sospecha de ellas y hasta llamarlas fifí, sin consecuencia alguna, o a los consejeros del INE, a los que se refiere como cínicos y otra vez alcahuetes, sin que se le pueda responder, porque la Suprema Corte de Justicia no se puede meter en política partidaria y el INE es el árbitro. Si queremos cancha pareja, tengámosla para todos, no solo para los candidatos. Buena observación de los entornos que hay con los procesos electorales y con lo que dicen los candidatos, hablo para la presidencia, a gobernador, a lo que fuera. Bueno, pasamos a Milenio, donde en Milenio dice Guillermo Valdés Castellanos, los empresarios le van ganando a AMLO. En las últimas semanas, el sector empresarial organizado y López Obrador han protagonizado fuertes enfrentamientos, producto de visiones encontradas sobre el futuro del país. Las preocupaciones de los empresarios sobre la aplicación de políticas económicas populistas en caso de un triunfo de AMLO se han traducido tanto en críticas abiertas al populismo como en diversas acciones para promover el voto útil contra este. Están en su derecho, mientras no violen la ley. Las respuestas del candidato fueron descalificaciones a los empresarios. Los llamó minoría rapaz y los acusó de ser ladrones o traficantes de influencias acompañados de promesas de perdón. La reunión de ayer a puerta cerrada con el Consejo Mexicano de Negocios fue la confesión de López Obrador de que requiere de la confianza empresarial y por lo tanto una relación positiva de colaboración. Si AMLO se compromete a no cobrar más impuestos, por más que ahorre por una menor corrupción y austeridad, no le alcanzarán los recursos para su ambiciosa política social y de inversión pública. El gasto público de México es de 25% del PIB. Los países que tienen buenos servicios públicos y son menos desiguales recaudan por lo menos entre 40 y 50% del PIB. O cancela su oferta de no cobrar más impuestos o sus promesas de justicia social y crecimiento vía el gasto público serán solo promesas y migajas. No se pueden ambas cosas a la vez. El Consejo Mexicano de Negocios le va ganando, dice hoy Guillermo Valdés Castellanos, la partida. Y cerramos con Milenio también, en donde el director del CIDE, Sergio López Ayón, aborda esta decisión del tribunal, de los magistrados del tribunal allá en Reynosa sobre el caso de los 43. Y titula, sobre la insólita comisión de verdad, de la verdad. Con motivo de los trágicos sucesos de Ayotzinapa, varias personas fueron detenidas y sujetas a proceso como presuntos responsables del asesinato de los 43 normalistas. Contra el auto de formal prisión, los detenidos presentaron un amparo cuya sentencia ordenó que se repusiera el procedimiento para dar voz a las víctimas del delito. A su vez, esta sentencia fue recurrida por la PGR ante el primer tribunal colegiado del 19º circuito en Tamaulipas, el cual emitió una sentencia definitiva, voy a repetir esto yo, definitiva, el lunes pasado. En ello ordenó que se constituyera una comisión para esclarecer la verdad sobre estos hechos. Lo que resulta verdaderamente preocupante es que el análisis que hace el tribunal colegiado fue de hechos que ya habían sido analizados por un juez y un tribunal unitario. Por otro lado, el tribunal omite considerar que las decisiones de la Corte Interamericana están dirigidas a los estados. Resulta por ello debatible que un tribunal nacional puede ejercer las mismas atribuciones. En resumen, tenemos una sentencia en la que los magistrados que la votaron decidieron entrarle a los problemas que se les plantearon. Esta es una buena noticia si consideramos que un gran número de sus colegas hubiese optado por esconderse detrás de formalismos diseñados para no comprometerse en lo absoluto. Sin embargo, dice Sergio López Ayón, su contenido es muy discutible. Por otro lado, nos obliga a reiterar la necesidad de una reforma profunda al sistema de procuración de justicia que naufraga en sus enormes carencias y limitaciones. Esta es, dice Sergio López Ayón, la verdadera tarea pendiente. Asuntos para seguir el día de hoy, Alejandro Ope, José Carreño Carrón en el Universal. También había, hay varias cosas interesantes en Excelsior. Bueno, en Excelsior ya hablamos de María Amparo Casar, Milenio también. En Reforma está Sergio, sobre el tema de la seguridad, un estudio que hizo el Colegio de México, está Sergio Aguayo, entre otros, ¿no? Cosas para ver este día. Bueno. Te cuento que el presidente Enrique Peña Nieto condenó enérgicamente la agresión en contra de un grupo de marinos en Ciudad Guzmán, Jalisco, y pidió respaldar la labor que las Fuerzas Armadas realizan en el país. Estas son imágenes de la agresión que sufrió un grupo de marinos en Ciudad Guzmán, Jalisco, de parte de un centenar de presuntos manifestantes. Los elementos fueron agredidos este lunes física y verbalmente. Pese a ello, no repelieron el ataque. Ante estos hechos, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó y condenó enérgicamente lo ocurrido. Rechazamos este nivel de violencia y más cuando se trata y se atenta contra una de las instituciones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas que dan la vida a sus elementos todos los días por proteger a nuestra nación. No merecen, en ningún caso puede haber espacio para la violencia y menos cuando se afecta y se lastima a una institución tan querida como son la de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Pidió respaldar y respetar la labor de las Fuerzas Armadas que todos los días trabajan para preservar y cuidar a nuestro país e hizo un llamado para evitar que el enojo genere más violencia. Porque no podemos dejarnos llevar por enojos, por agravios, por resentimientos, por cualquier razón o cualquier motivo que haya en cualquier persona. A veces legítima y a veces no tanto, pero cualquiera que hubiese para generar violencia. Pero no hay expresión, no hay causa, no hay motivo repito, que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado. 11 Noticias. Carla Contreras. Si está iniciando sintonía con nosotros, después de ver lo que dijo el presidente, escucharlo, echarle una miradita al artículo de Héctor de Mauleón de hoy, si no lo pudo ver un poquito antes aquí con nosotros. 6:54 en hora del centro. Leti Carvajal, vámonos con el mundo. Sí, Javier, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. En Estados Unidos, The New York Times destaca el día de hoy, Facebook dio a empresas chinas datos de usuarios, entre ellas Huawei, una empresa señalada por los servicios de inteligencia estadounidense como una amenaza a la seguridad nacional por sus fuertes vínculos con el gobierno de China. En Venezuela, El Nacional dice, OEA desconoce legitimidad de la reelección de Maduro, aprueba resolución que abre la puerta para suspender al país del organismo. La decisión fue impulsada por 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos. En Brasil, O Globo resalta, Brasil rompe la marca de 62 mil homicidios por año. La tasa de homicidios es 30 veces mayor que la de Europa. En los últimos 10 años, el país registró 553 mil asesinatos. Cerramos en Argentina, donde el Clarín hoy dice, cancela partido amistoso entre Argentina e Israel. El sábado en Jerusalén, luego de varias amenazas de grupos palestinos contra Lionel Messi. Ahora Jorge Sampaoli busca rival para medirse en Barcelona y desde ahí viajar hacia Rusia. Y bueno, en más información internacional, el volcán de fuego sigue sin dar tregua a Guatemala. Ayer se registró una nueva erupción. La cifra de muertos se elevó ya a 75. No hay expresión. Desde el domingo, el volcán de fuego volvió a hacer erupción este martes. Emitió flujo piroclástico, material muy caliente, acompañado con gases, lo que provocó pánico en la zona cero, el área ya afectada en la primera explosión del domingo. Pero es importante hacer un llamado a toda la población a mantener la calma. El ejército evacuó más de 3.000 residentes de sus viviendas y cerca de 1.700 fueron reubicados en albergues en los departamentos de Escuintla y Zacatepeques. En la zona devastada se postergaron las labores de rescate. ¡Alto! Se va a intensificar las lluvias, que pueden constituir un problema en cuanto a las avalanchas de lodo en vista de la gran cantidad de material que quedó en las barrancas y ríos que drenan del volcán de fuego. En medio de esta emergencia se realizaron los funerales de 7 fallecidos. Bajo el estado de calamidad decretado, todo Guatemala se movilizó. Se instalaron centros de acopio para recibir donaciones en la capital y otras localidades. Así la situación allá en Guatemala. Javier, regreso contigo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Bueno, déjeme decirle que vamos a hablar de los arieles y vamos a hablar de cómo queda el sector agropecuario con las cosas que están pasando en relación a los aranceles, que le afecta a México, como se ve. Esto vio el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Afinamos, Amy. Mi candidato es Chiqui Yunes. Mi candidato es Chiqui Yunes. Sigue con el cambio, sigue con el trabajo. Es el que tiene el rumbo que todos queremos tomar. Vota, vota, vota, vota Yunes. Sigue Miguel. Vota, vota, vota, vota Yunes. Sigue con el cambio, sigue con el trabajo. Es el que tiene el rumbo que todos queremos tomar. PRD. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Escucha lunes y martes. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Radio Vintage con Paco Aragón. Lunes y martes a partir de las 11 de la mañana. Radio Vintage. La diversidad nos enriquece. México impuso aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. Esta disposición impactará al mercado norteamericano en 3 mil millones de dólares. Donald Trump considera la posibilidad de negociar por separado con México y Canadá el Telecán para que se pueda alcanzar un acuerdo. Pensionados del IMSS podrán tener el beneficio de una devolución del saldo de la subcuenta de vivienda en el Infonavit. El trámite se podrá realizar vía internet. Los votos de capitalinos que viven en el extranjero ya llegaron a nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Isaac Hernández, bailarín mexicano que recibió el premio Benoit de la Danse, considerado el Oscar de la Danza. En la edición 60 de los premios Ariel se honró a las víctimas por los sismos del pasado mes de septiembre y se reconoció a la actriz Queta Labat por su larga trayectoria en el séptimo arte. Por segunda vez, el volcán de fuego hizo explosión y causó alarma entre los pobladores. Ya se alcanzó la cifra de 75 víctimas. Noticias, prestigio informativo. Siete de la mañana, un minuto en hora del centro, miércoles 6 del sexto mes del año. La Secretaría de Educación Pública informó que en todo el país se imparten clases con normalidad en más del 98% de las escuelas públicas de nivel básico. Precisó que hay coordinación permanente con las autoridades educativas estatales para recibir los reportes de maestros que faltaron a las aulas o que están faltando, porque ve que algunos están en paro, ¿no? Indicó que este lunes se reportaron actividades en el 95% de los planteles de Guerrero, 94% en Oaxaca y 80% en Chiapas. Ahí es donde hay una mayor movilización. Guerrero, los tres, ¿no? Pero en Chiapas hay mucho más, bueno, ahí es el origen de la sección 22. La CEP advirtió que se aplicarán descuentos a los docentes que no reanuden clases y en caso de acumular más de 3 faltas en un periodo de 30 días, serán separados de su cargo, como lo marca la ley. O sea, estamos en problemas y vienen más problemas. Bueno, ya están en nuestro país los paquetes con votos de capitalinos que viven en el extranjero y que desde ahí ya participaron en la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México. No se han dado a conocer, aunque los capitalinos que viven en el extranjero le hayan sacado una foto y hayan dicho yo ya voté por fulano, perengano, mengano. Pero bueno, el oficial hasta la noche del 1 de julio. Lejos de la Ciudad de México, más de 5.300 capitalinos radicados en al menos 100 naciones ya sufragaron y enviaron sus votos a la capital del país. El Instituto Electoral Local garantizó la recepción y el resguardo de los votos postales en una bodega del INE ubicada en Iztapalapa. La vigilancia del ejército es permanente, lo custodian los votos del aeropuerto hacia acá, tienen custodia acá. Hay las condiciones de confianza para que todos los votos que se envíen desde el extranjero lleguen adecuadamente a la Ciudad de México y puedan ser contabilizados. Sin conocer el contenido del paquete postal, personal del Instituto Nacional Electoral clasifica los sobres recibidos conforme a cada elección. Para presidente de la República, senadores y jefe de gobierno. Este es el área donde se van a resguardar los votos hasta el día de la jornada electoral, porque serán estas cajitas las que se entreguen a los ciudadanos que van a formar parte de las mesas de escrutinio y cómputo y que llevarán a cabo, por supuesto, el conteo de los votos. El órgano electoral capitalino rechazó afectaciones al proceso por el error humano provocado por operativos del INE al colocar la dirección incorrecta para la recepción del voto postal. Hay 26,000 más o menos paquetes chilangos que tienen ese error en la numeración de Tláhuac. Los que tienen error y los que no tienen error, todos se están recibiendo por igual en esta bodega. Para votar, el Instituto Electoral Local acreditó a 28,500 capitalinos en el exterior. El 1 de julio, todos los votos recibidos serán contabilizados en casillas especiales instaladas en una universidad privada. En total, más de 181,000 conacionales en el exterior se registraron ante el INE para sufragar. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, vamos a revisar, si le parece, las actividades de las candidatas y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Las suspirantes y los suspirantes al gobierno capitalino. ¿Qué? Lorena Osornio, candidata independiente, ofreció apoyo para que todos los menores que estudian en escuelas públicas tengan acceso a becas y a actividades extracurriculares. La idea, dijo, es que desarrollen sus aptitudes en artes, ciencias y deportes. Y añadió que esto no estará condicionado a calificaciones de 9 o 10. Indicó que este compromiso lo asume con los padres de familia, que por sus actividades laborales no pasan mucho tiempo con sus hijos y sus salarios no les permiten costear actividades para impulsar el talento de niños y niñas. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza publicó un video en Facebook en el que promete seguridad a las mujeres de la Ciudad de México para que no sientan miedo. Dijo que ellas las entiende porque fue víctima de abuso y acoso sexual, además de discriminación por ser mujer. También ofreció que en los primeros 3 meses de su mandato, ningún niño sufrirá pobreza alimentaria. Carpinteiro también se comprometió a diseñar políticas públicas para tener una ciudad inteligente, incentivar la creatividad de los jóvenes y que tengan más oportunidades laborales. Durante una reunión con mujeres, Miquel Arriola expuso que se requiere de un fondo rosa que apoya a madres de familia y mejorar el transporte público para garantizar su integridad. Propuso la creación de una Procuraduría de la Mujer para llevar a cabo denuncias expeditas. Se requiere, dijo, de un atlas de riesgo actualizado ante la posibilidad de un desastre natural. Tenemos que, a partir de ese mapa de riesgos, para cada riesgo, tener un protocolo de reacción. Y la otra cosa que yo traigo como administrador, eliminar cualquier transacción entre la autoridad de protección civil y los empresarios. Mariana Boy, del Partido Verde, aseguró que la mejor forma de detonar el turismo en la capital del país es atendiendo la movilidad. Planteó colocar cámaras de videovigilancia y botones de pánico en el transporte público para recuperar la seguridad. Al participar en un foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio, la candidata se pronunció por fomentar la regulación del comercio informal y propuso otorgar créditos para que los emprendedores puedan abrir negocios formales. Además, ofreció deducciones fiscales a las empresas que contraten a jóvenes. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia señaló que los grandes desarrolladores inmobiliarios, ciudadanos y gobierno debemos aprender a crecer protegiendo las áreas verdes, porque la ciudad no puede permitir la tala de árboles en su perjuicio. Claudia Sheinbaum dijo que diseñará un amplio programa de reforestación con plantas y especies endémicas, retomará la política de reducir los plásticos en el gobierno y diseñará un nuevo esquema de movilidad para interconectar todos los medios de transporte público. Marco Rascón, candidato a jefe de gobierno por el Partido Humanista, participó en el Foro de Propuestas 2018, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, en donde propuso integrar la economía informal con la formal, canalizar recursos económicos que beneficien a jóvenes, comunidades, barrios y pueblos originarios de la capital del país. Asimismo, dijo que se requiere una política social que genere finanzas sanas, además de una cultura fiscal que fortalezca los ingresos económicos de la Ciudad de México. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, propuso ante integrantes del Consejo de la Comunicación la creación del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Durante una reunión privada, la aspirante a gobernar la capital del país Dijo que este instituto tendrá el objetivo de verificar de manera independiente la efectividad de los programas y acciones desarrollados por autoridades locales. También dijo que se podrá abatir la corrupción con leyes e instituciones sólidas. El consejero del INE, Marco Antonio Baños, hizo un llamado a la disidencia magisterial para que el 1 de julio no vaya a entorpecer las actividades electorales. Y es que dijo, el 70% de las casillas se instalarán en escuelas y plazas públicas. Y agrega otra cosa, Marco, dice, si están apostados en la Ciudad de México, a lo mejor hacen una manifestación y ya puede impedir no solamente la Ciudad de México, sino en los lugares en donde están manifestándose los maestros. Pues ahora sí que, si me permite a mí la palabra, pues una tregua. A ver, escuche usted lo que dijo Marco Antonio Baños. Para que el magisterio no vaya a volver a canalizar sus demandas laborales sobre la base de impedir algunas actividades electorales, yo apelo a la conciencia y a la responsabilidad de los maestros. La organización Mexicanos Primero presentó los resultados de su estudio Educa tu Candidato, mediante el cual se analizaron las propuestas de los 4 aspirantes presidenciales en materia educativa. De acuerdo con el estudio, ninguno de quienes aspiran a la presidencia de la República cumple al 100% con las 17 políticas públicas que colocarían a la escuela como el centro de la solución de los problemas del país. Pues estamos ahora a las 7:10 en Hora del Centro. ¿Desvelado, Miguel? Un poquito, ¿cómo sí, no? Sí. Saliste tarde, ¿no? Salí tarde. Yo he de confesar que ya al final no me quedé porque ya era jornada largo. Nos citaron, fíjate, desde las 4:30 para organizarse a la entrega. Más o menos. No. Era jornada larga, pero pues yo confío en que ya los resultados y todo irían por buen camino o por donde debían ir. Claro. Y fíjate que me encontré a Alejandro Pelayo. Ah, siempre es un placer. Sí, un gusto. Cuate. Me dijo, ya, pues ya nada más hablas de libros, ya las películas. ¿Qué te dijo? Dije, bueno, vamos a hacer un Veo con 11. Veo con 11 no sería mala idea. No, pero tienes razón, ¿eh? Sí. Alejandro Pelayo, tienes razón. Algo va a pasar con nuestra cabeza que le va a dar vuelta para ver qué hacemos. Exactamente, pero reconoció mucho lo que estamos haciendo en lectura, o sea que. Pero lo traigo a cuento porque él me dijo que la película que hasta ganó, donde se ganó, ¿no? De, la de el idioma. Sí, la de Ernesto Contreras. Exacto, sí. Sueños de otro idioma. Sueños en otro idioma. Eso. Que ha sido la película más vista después de estar en la Cineteca, ¿no? Sí. Que muy, muy vista y el público la ha aceptado mucho. Dije, pues esa es una buena señal, ¿no? Sí. Y mira. Resultó. Entonces, fíjate que te contaba que el otro día que platicaba yo con Ernesto, con Ernesto Contreras, hoy vamos a sacar, ayer sacamos la entrevista. Cuando volteé, a lo mejor te pasa igual, ¿eh? Cuando volteé y entonces empiezas a revisar las películas que ha hecho, es de los cineastas en que yo creo que haber visto el 90% de lo que ha hecho. Sí, que te llama. Y que te vas dando cuenta, ¿no? Otra, igual claro. Me pasa con otros, ¿no? Sí. A Mats Escalante, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando volteas la cara te das cuenta que has visto casi todo lo que ha hecho. Sí. Claro. Pues eso es buena señal, sobre todo de la manufactura del director, porque te llama un lenguaje y sigues ligado a él por Oye, eso, ¿no? Y ahora sí, y de su carnal, ¿no? Porque es quien hace los guiones es su carnal, Carlos. Sí. Hay hermanos hasta en la profesión, ¿no? Sí, bueno, los dos vinieron de Veracruz y mira lo que vinieron a hacer. Oye, y bueno, al rato hablaremos, pero nos dieron un llegue, ¿no? Gratuito. Ah, sí, hay que aclararlo, bueno. Sí, hombre, que es que yo lo que dices, ¿cómo se pueden decir cosas que se extienden como verdades? Sí. No me gusta el concepto posverdades, pero algo así como, en decir, se dice algo y se queda ahí en el imaginario colectivo como si fuera cierto. Y se repite. Y se repite y se repite y se acaba siendo cierto y no es exactamente lo que dijo Tony Kuhn, ¿no? Yo quisiera contarles el momento, sí, ¿no? Porque sube Tony Kuhn. Y además, dice su discurso, como ¿no? Todos totalmente de acuerdo con su Ariel de Oro, ¿no? Por trayectoria. Hay que recordar que la película esta de La Tarea, el fotógrafo de José Alonso y María Rojo. María Rojo de Hermosillo. Jaime Humberto. Jaime Humberto Hermosillo. Además, un guionista formidable. Eso que tuvo todo el mérito para que con una o dos tomas se hiciera toda la película. Yo sí me fui con la pinta, De que sí era. Me fui con la pinta. Bueno, pues la creatividad visual es precisamente de Tony Kuhn. Hace muchísimos años lo entrevisté por alguna película, no recuerdo cuál. Y entonces recibe su Ariel. Todos le agradecen mucho. Juan Mora Catlett fue el que se lo entregó y lo puso en el piso y empezó a leer su discurso. Y por ahí dice, como el Canal 11 que cortó el discurso. Dijo algo así como, ya no sigo porque nos van a cortar como el año pasado. Como el Canal 11. Año pasado Canal 11. Pues el año pasado no hubo Canal 11 ahí, no. Pero cuando fue el Canal 11, no cortó la señal. No. Eso es lo que hay que aclarar. Es que pasó algo que yo creo que sí es bueno precisar. De repente son ceremonias muy largas. Sí. Y el canal tenía que cerrar, o sea, porque viene un compromiso con otro programa. Entonces lo que se hizo fue, a las 10 de la noche, no recuerdo cuál hora era, hasta aquí llegamos, y siguió en streaming. Sí. O sea, nunca paró. Nunca se interrumpió. Y en streaming la audiencia estaba siendo altísima. Entonces, como pensarlo en términos de sugerir cosas, no me acabó por gustar. Sí. Reconociendo que a mí tampoco me gustó que se acabara la transmisión, pero sí. Entiendo que hace una empresa que tiene que entrar a la siguiente hora un programa que ya está predeterminado. Que ya está puesto, sí. ¿No? Sí, mira, a nadie le gusta que le interrumpan lo que está viendo, ¿no? Sí. Infinidad de veces me ha pasado en los restaurantes que estás clavado y de repente empieza a cambiar la pantalla y dices, ¿qué pasó, no? Sí. ¿Quién lo quitó? Pero en ese momento no pienso que el dueño tiene algo contra mí. No, que, no. Oh. Y aquí, la verdad, yo creo que el espíritu que había en Canal 11 no era ni de broma eso, todo lo contrario. El trabajo y lo que se ha hecho, pues sí. Como que avala que no iría por ese lado. Entonces, Tony Kuhn así lo dijo. Yo espero que haya sido más en broma que en serio. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora, comentario que va sí. Por lo hilarante. No, además, para la importancia que tiene para el canal el cine, sí. ¿No? Jean Christophe, Christopher, todo esto. Cine del 11, que habéis mencionado sí, aquí. No, y además, a ver, ¿qué va a decir? Van a decir que el presidente Peña. Se dice todos los días, hombre. ¿De qué nos asustamos hoy en día? ¿Sabes qué fue curioso? Que yo estaba en la sala de prensa, pendiente de la transmisión, por eso no me metí a la sala. Sí. Y en eso dice, como el Canal 11, y empezaron, empezaron a voltear. Sí. Dije, ¿yo qué? ¿No? Sí, sí. Pero no. Bueno. Pero para precisar el asunto, que yo entiendo muy bien que generó toda una... Pero además se discutió después. Muchísimo tiempo. Creo que era Dolores Heredia, ¿no? Heredia, quien estaba al frente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Y bueno, pues no acabó de entenderse eso del todo, pero espero que esta oportunidad que da Tony Kuhn reafirme que el canal no hizo... Oye, y luego también, yo lo confieso, hay algunos temas que se vuelven muy sensibles para nosotros. Sí. Ese es un tema muy sensible. Sí, muy tienes sensible, toda la razón. Entiendo que para el público, pero nosotros que trabajamos aquí es un tema muy sensible, ¿no? Es que yo creo que tiene que ver del tema del que trata, ¿no? Sí, se claro. Habla de cine, de algo audiovisual, en un medio audiovisual tiene una fuerza tremenda. Sí. Y en un malentendido como ese, bueno, pues sucede eso. Luego, espérame, pues, como es un principio de libertad. Claro. O sea, que cada quien diga lo que quiera, pues, en eso vivimos diario, ¿no? Así es, y esa es la actividad de los creadores, ¿sí? No solo del cine, sino de los escénicos, los dancísticos, de todo. Es una actividad del pensamiento constante y tiene que salir la crítica, el comentario, la opinión y todo. En fin. Además, viniendo de a mí me llamó la atención, me puse cara de what, pues, viniendo de Tony Kuhn, pues uno sabe quién es él, ¿no? Sí. Entonces, nomás para precisar, ¿no? No para cambiar su idea de nada. Exacto. Pero para precisar qué fue lo que pasó hace un año. Y creo que quedó muy bien explicado, porque eso de los ritmos en televisión se tiene que cumplir. ¿Cuántas veces nos han sacado cuando estamos todavía a punto de despedirnos, no? Te entran los partidos políticos, ¿no? Exacto. Ni siquiera pregúntale a Pati, ya sufrimos cuando van a la media, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, en un ratito vemos la historia de Los Ángeles, nada más nos vamos con lo que tenemos pendiente. El libro del día es Las escorias del mundo, de Eleni Varicas. Es una profesora emérita de la Universidad de París. Este libro está editado por la Universidad Veracruzana. Y miren qué cosa tan específica. Eleni Varicas es una especialista en cuestiones de feminismo y de discriminación. Cuando le pone este título, las escorias del mundo, se refiere o hace referencia a los parias. Decía, si definimos o si nos acercamos a la figura del paria, estaremos entendiendo mejor qué hay con la discriminación. Y empieza contando una historia de una niña negra, de una manera pues narrativa totalmente, no como un ensayo antropológico, y empieza su texto con una pregunta. ¿Acaso puede una negra ser poeta? El color de la humanidad, se responde. Y ahí empieza a contar la historia de una niña que llega como esclava a cierto lugar, es comprada, y yo sospecho que es la poeta. En fin, es una historia que nos ayudará a conocer un punto de vista sobre una pensadora acerca de la discriminación. Las escorias del mundo, editado por la Universidad Veracruzana. Bueno, y vámonos con Leo con 11, Viento en Popa, de Citi Ilchen, de Hernán Larrazábal, editado por el Fondo de Cultura Económica. Habremos de llegar ya a la página 66 y aquí los tweets. Tenemos de Nayeli Díjar, dice: Xitilchen está inundado de sexo, así como hay lugares donde la pasión de la gente se desborda en la política o en el fútbol, en Xitilchen el aire está cargado de una atmósfera carnal. Bueno, lo obtuvo directo del libro, no transcribió sino visualmente de una a otra, y ahí está el apunte entre las páginas donde se hace mención precisamente al título, Xitilchen. Y aquí tenemos M. Herreros, esto me llamó la atención porque solo lo puso así como va, dice: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, y luego pone de Xitilchen. Me llamó la atención porque es parte de un poema de Santa Teresa, completo, dice: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Pero está ahí, en las páginas de Xitilchen. Yo no he pasado por ahí, pero pondré atención porque algo tendrá que ver con el poema de Santa Teresa. Muchas gracias, Emma Herreros, este apunte de la narración de Hernán Arrazabala. Y Malú dice: ah, las abejas no están sujetas a las costumbres del amor, solo una entre cada colmena, la elegida puede ser reina, es fértil. Esa es una reflexión sobre la naturaleza que está también ahí mismo en las páginas escritas por Hernán Arrazabala. Y tenemos, sí, ahora lo que tenemos es los apuntes de Al final las palabras, de Antonio Malpica. También está en curso esta lectura, esta, insisto, de manera familiar. Ya llegaremos a la página 82, vamos con buen ritmo. Yo supongo que todos nos siguen, así lo constataremos. Dice Grecia China: no solíamos vagabundear por esa esquina del Espíritu Santo, pero a falta de entretenimientos, uno suele buscárselos. Ahí está el apunte de Grecia China, así firma una lectora de Antonio Malpica. Y Zuleima Ramírez, primer tuit que recibimos, muchas gracias Zuleima, bienvenida. El pegote le soltó un derechazo en la mano del cubano, hasta apretó los dientes. Me imaginé a los niños gritando: pega pegote, pega pegote. Yo quisiera tener el carácter y la fuerza de pegote. Esto es parte de las palabras de Antonio Malpica en uno de sus personajes, y Al final las palabras, editado también por el Fondo de Cultura Económica. Y Alma Rosa dice: nos enfilamos hacia pescaditos. El Quijo y yo no íbamos con la idea de ponernos en manos de Pepe Olvera para que nos volviera campeones peso mosca. Tampoco nos habríamos perdido el primer entrenamiento del pegote. Al final, las palabras. Esto también rescata, y ya va figurando el pegote como una, un protagonista de esta historia. Al final, las palabras. Sigan enviándonos sus tweets. Motivan la lectura a @noticiasTV, @MiguelD, solo la D, LA Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Les suplico por favor que pongan de dónde viene el tweet, si es de Al final las palabras o si es de Xitilchen. Bueno, y el poema del día es Ítaca, circa 2004, de Francisco Morales, y dice: paso a paso nos dejan las palabras su carga de verano y esperanza, desde el cemento ardiente e insensible, desde el perfume del geranio y la rosa. Las palabras, tal vez, no traicionaron, mas los sueños que siempre prometieron se volvieron albur, desesperanza. No descanses mañana, cumpliremos. Es tan solo el inicio de este poema, el resto se lo encuentran en www.unpoemadia.wordpress.com. Así lo hace todos los días el maestro Felipe Garrido. Muchas gracias, maestro, por compartir esta iniciativa. Bueno, ya hacíamos la aclaración sobre la cuestión de el Ariel, la mención de Tony Kuhn y pues lo que pasó hace dos años. Hace dos años fue, porque el año pasado pues fue otra historia. En Canal 11 precisó a la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas y al público de la emisora que la transmisión de la entrega 57 no fue cortada ni censurada, como se afirmó anoche. La televisora Politécnica ha sido y será siempre respetuosa de la libertad de expresión. En eso estamos claros, seguros y certeros de decírselo tal cual. Bueno, en la Cineteca Nacional se lleva a cabo la tercera edición del Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual, que busca fortalecer la cooperación cultural entre México y Canadá a través de talleres y conferencias. Con una gran noticia por parte del invitado de honor, arrancó la tercera edición del Mercado Industria Cine y Audiovisual, MICA, en la Cineteca Nacional. Esta colaboración entre Canadá y México permitirá a los productores compartir recursos, talento y conocimiento. ¿Quieren tener el dinero? Se trata de la firma de un fondo para la producción de series de ficción, documental y animación. En total se otorgará $1,000,000 canadienses divididos entre la Secretaría de Cultura a través del IMCINE y la firma Canadá Media Fund. Colaboración que impulsa un diálogo horizontal entre cineastas, instituciones e incluso su público. Sabemos que la búsqueda de estrategias para el desarrollo de las industrias creativas y del cine y el audiovisual en particular es un reto compartido por todos y que las mesas de trabajo, clases magistrales, talleres y actividades de intercambio de experiencias que se llevarán a cabo durante los próximos 5 días serán oportunidades muy valiosas para el diálogo y la reflexión. Todas las actividades del MICA se realizarán en la Cineteca Nacional. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. El bailarín mexicano Isaac Hernández, estrella del English National Ballet, recibió el premio Benoit de la Danse, considerado como el Oscar de la danza, convirtiéndose así en el primer mexicano en ganar este premio. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó y reconoció a Isaac Hernández como el primer mexicano en recibir el galardón. En su cuenta de Twitter envió sus felicitaciones. Muchas felicidades por este importante reconocimiento a tu talento y trayectoria, Isaac. Así dice el Twitter. Bueno, pues un notable logro, ¿eh? Sí, claro. Que no pase claro, de largo, porque sí. Si es el Nobel de la danza y que lo obtenga un mexicano, pues oye, si le buscamos a la historia, no hay. Y a la edad que tiene. Sí, o sea. No, es todo un es algo digno de considerar y ver. Y además, de una sencillez. Sí, es de Guadalajara, eso, él. Sí. Es de Guadalajara. Y su papá es el que ha estado muy cercano a su carrera y que también ha podido pues cuidar los pasos. Y yo creo que es una carrera juntos. Y el hermano, incluso también, pues ya es una creatividad en familia. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Y un reconocimiento a Isaac. Ya pronto habrá oportunidad de ver lo que hace cada año acá en el auditorio. Que eso también hay que reconocerlo. Yo lo vi en el auditorio. Fíjate, cuando la gala. Sí, cuando la gala. Y conversamos con él media hora, me pareció fascinante el muchacho, la verdad. Pues no hay que perderlo de vista, y así como en otros ámbitos se reconoce, pues en danza, que no es muy común, está Elisa Carrillo, ¿no? Pero en hombres, pues ahí está su nombre. Y únicamente ahorita decía una tuitera, dice, felicidades. Aunque para el 0.025 de la población que nos interesa la danza. Bueno, buen aumento, ¿eh? Buen aumento, si claro. No pregunten a la Compañía Nacional de Danza, que se le agotan todas las funciones desde hace 3 o 4 años. No, y en muchos estados, en donde hay muchas cosas, en el norte, ¿no? Sí, eso es cierto. En el sur, en muchas partes. Va en aumento, eso es una buena noticia. Bueno, y el 8 y 9 de junio se presentará el espectáculo Forever Tango, serie de coreografías integradas en el tango que se estrenó en Broadway en 1997, cargadas de emotividad y pasión del ser humano. Y esta presentación de Forever Tango se realizará en el Centro Cultural Teatro 1 y el Teatro del Parque Interlomas en Huixquilucan, en Estado de México. Hay que estar pendiente de esta presentación. Sale. Pues, bueno, ahí. ¿Qué hacemos hoy, Miguel? Hoy hay teatro de Luisa Josefina Hernández, que es un ciclo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Oye, nos quedamos contigo, Miguel, porque seguimos con los Ariels. Ok, sí, cómo no. Sale, pausa. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este 1 de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre! INE. ¿Quieres saber quién protege y garantiza tus derechos político-electorales en Veracruz? Acércate al Tribunal Electoral de Veracruz, ya que resolverá las controversias del proceso local de agentes y subagentes municipales, diputados y gobernador. Estamos listos para garantizar tu voto en estas próximas elecciones. Tu participación es la clave para el fortalecimiento de la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Yo soy Pepe, el candidato del PRI Verde al gobierno de Veracruz. Yo me voy a encargar de tus problemas y necesidades. Como senador, conseguí 36 millones de pesos para el bulevar de Catemaco y para pavimentar algunas de sus calles. Como gobernador, yo me ocupo de hacer de Catemaco un pueblo mágico para convertirlo en uno de los destinos turísticos más importantes del estado, lo que generará empleo y dejará una importante derrama económica para toda la región. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. Partido Revolucionario Institucional. Afinamos en mí. En Boca de Río demostramos que sí sabemos trabajar. Mi candidato es muy guapo. Pues feo no es. ¡Piense en mi candidato! Para ir juntos a un mejor futuro, no hay tiempo que perder. ¿Tiene un minuto para hablar de mi candidato? Siempre tengo tiempo para escuchar lo que necesiten. Ya demostramos que sí sabemos gobernar. Mi candidato sí hace y no se queja como el tuyo. Yo lo que digo lo hago y no me ando quejando como otro. Soy Miguel Ángel Yunes, tu candidato, y quiero ser tu gobernador. Miguel Ángel Yunes, gobernador. Candidato de la coalición por Veracruz al frente. Pan. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a... Adelante, Miguel. Bueno, pues la noche no sería completa, la de ayer de la entrega del Ariel, si no mencionamos a doña Queta Labat, porque el segundo Ariel de Oro fue precisamente para ella de una manera muy justa. Yo le pregunté, doña Queta, ¿alguna vez recibió un Ariel? Dijo, no, estuve nominada, pero no se me había hecho. Dice, y ahora es de oro. Dije, no, pues tiene toda la razón. Sí. Antes de que entrara a la sala y todo eso, pudimos acercarnos a hacerlo. Gracias a los buenos oficios de su hijo. Sí, que dijo, mamá, pues atiende. ¿Qué pasó, Armandito? ¿Nos ibas a dejar solos? No. Una pregunta más, dijo, después de que le habían entretenido horas en la alfombra roja. Fue un centro de atracción total, afortunadamente, porque el homenaje es la entrega de la estatuilla, pero más la atención de los medios. Claro. Y así estuvimos aquí las palabras al preguntarle que se acaba de hacer una temporada de teatro que hay con el cine. Esto fue lo que respondió. Pues el cine me encanta. Estoy esperando que todos los nuevos talentos se fijen en una abuela de verdad. Ojalá, ¿verdad? Felicidades y muchas gracias. Mucho gusto y un saludo muy afectuoso a Adriana y a todo el Canal 11. Gracias. Mira, ahí está. Emotivo. Eso, a la entrada de... del Palacio, sí. Justo después de pasar la alfombra roja. Y bueno, pues yo más que de acuerdo con ese reconocimiento que se les estaba pasando. ¿Eh? Sí, se les estaba pasando. Afortunadamente. Pero qué bien se ve doña Queta, ¿eh? ¿Cómo no? Que no se nota doña Queta, pero para su edad se ve muy, muy bien. En ánimo, en discurso. En ánimo, disposición. Todo, ¿no? Digo, después de la pregunta pedía una sillita, porque ya... Sí, dijo, sí, claro, se tiene que cansar. Bueno, ya se fue a sentar ahí a la tribuna, ¿no? A primera fila. Oye, ¿y estuvieron bien la entrega? Sí, cómo no, pues... transcurrió de mucha fluida. Manifestación política también, ¿verdad? También les dio por ese lado el tema, sí. Pero sobre todo prevalece el discurso de la academia en que no dejemos de hacer un cine propositivo, que no se deje de ver y que no se rinda todo el ánimo hacia lo que solo venda mucho, sí. Que es un llamado bastante pertinente, ¿no? Pero alguien nos decía que la película de Eduardo Contreras creo que lleva, decías, ¿no? Sí. 7 semanas, te decía Alejandro Pelayo. Alejandro Pelayo me dijo que ha sido la más vista. Sí, pero sigue en Cineteca, ¿eh? Sigue en Cineteca, sí, es toda la razón. Qué bueno que así sea, sí. Para que se vea muchísimo más. Si no se programa en otra parte, vayan a la Cineteca. Sí. Ahí pueden ver. Está muy bien hechecita esa película. Sí, a mí la vi. Muy bien hechecita. Y qué buenos actores. Sí, el trabajo de ellos. Los dos que salen de... Yo, viejos. Fíjate que tengo oportunidad de ver los cortes, sí. Cada que pasaba una mención, que tuvo varias, y sí se notó un trabajo. Sí. Yo había visto partes, pero gracias al director ya la vi completa. Así que, ¿para qué te digo? Esa es una sí. Parte. Ahora, fíjate que fue bueno, porque ahora no me lo pasó Saraí. Siempre se la debo a Saraí, pero ahora ya fue directamente llegaste director. Por méritos propios. Sí. Bueno, Miguel, gracias. Muy bien, gracias, Javier. Gracias. Le cuento que para conocer más a fondo el impacto de los aranceles aplicados por el gobierno mexicano, queremos agradecerle vía telefónica a Bosco de la Vega, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ¿cómo has estado? Gracias que estás aquí en Canal 11. Gracias a ti, Javier, con mucho saludarte y de salud excelente. Gracias, ¿cómo has estado, Bosco? ¿Bien? Pues bien, bien, con más agenda de la que quisiéramos, sí. Y pues con más agresiones de las que quisiéramos, a mi Javier. A ver, yo te diría, ¿en qué nos afecta lo que está pasando en el sector que tú encabezas del Consejo Nacional Agropecuario? ¿En qué le afecta a la gente, a los productores mexicanos, al campo mexicano? Pues mira, el primer tema sería pues el tema de incertidumbre en las negociaciones del Telecán. Como tú sabes, nos quedamos en la octava ronda permanente con nuestros socios, y la agresión de nuestros socios pues va en un tema creciendo. Como tú sabes, el tema de reglas de origen automotriz combinado con el tema de Sunset vinieron a hacer un impasse, y ese impasse vino con la amenaza del acero y el aluminio, que dieron de límite el fin de mes de mayo, y pues bueno, vino a repercutir, y ahora el gobierno mexicano celebramos que haya tomado una acción pues contundente, proporcional y fuerte a la agresión que recibió de su socio. Y ahí pues viene gran parte el sector agroalimentario. Te quiero decir que esa respuesta de México, que se evalúa alrededor de 3,000 millones de dólares, lleva cuatro vectores. Primero el acero, segundo el aluminio, tercero el agro, y el cuarto sería el tema de abanicos y infiltradores de agua. Uh-huh. Ahora, ¿en qué afecta? Pues la idea es afectar a los productores de Estados Unidos, de los estados de Iowa, Missouri, Arkansas, Wisconsin, Illinois, que son el voto duro del presidente Donald, para que ellos a su vez presionen a su presidente y generen un equilibrio en la relación. Uh-huh. ¿Qué hace México? Pone aranceles a las importaciones a México, y esos aranceles, desde el whisky, papas, desde quesos, manzanas, puercos, esos aranceles, tuvimos una reunión con el secretario Guajardo el día lunes con la idea de no afectar al consumidor en México. ¿Cómo no lo podemos afectar? Pues con mayor productividad, manteniendo precios, trayendo productos equivalentes de terceros países como la Unión Europea, como Chile. Y pues bueno, el tema es que estamos contentos con la acción de nuestro gobierno, que estamos para sumar. Y yo aquí quisiera referirme, no sé si te acuerdas, Javier, aquellos cinco principios y 10 objetivos de nuestro presidente en enero del 2017. Uh-huh. Y el punto 5 era que México buscaría una negociación integral, que México tratará de manera abierta y completa todos y cada uno de los temas en esta relación, que queríamos sí un comercio, pero también tratar migración, seguridad, incluyendo en la frontera, amenazas, tráfico, drogas, armas y flujos de efectivo. Entonces celebramos que hoy por hoy nuestro gobierno esté respondiendo a la altura, igual que lo está haciendo Canadá, lo está haciendo la Unión Europea, y pues China también se está sumando a este caso. Oye, Bosco, a ver, digamos, en este terreno, como bien decías al inicio, ¿no?, en más problemas de los que uno quiere estar, te pregunto, el nivel de afectación en términos de la cotidianidad, ¿nos pega fuerte o no nos pega fuerte? O digamos, ¿cómo puede uno redirigir, Bosco, las cosas pensando hacia, a lo mejor, incentivar el consumo interno de productos mexicanos? ¿Ahí qué es lo que han ido pensando, Bosco? Lo que hemos ido pensando es en productividad, en fortalecer al mercado interno, ¿sí?, en diversificar mercados también, que es otro gran tema. Pero lo más importante aquí es que estamos efectuando una política espejo, donde hay una personalidad compleja de un presidente de Estados Unidos que se dedica a estar golpeando y viendo hasta dónde el país vecino o el socio cede, y si cedes en ese tema, se va a la siguiente etapa y te puede pasar por encima. Entonces, sí, yo veo que México, por un lado, haciendo una defensa indigna, y por otro lado, México buscando productividad, sustitución alternativa, mayor producción nacional y sobre todo con un gran objetivo, cuidar a nuestros consumidores. Oye, recapitulando, ¿a qué le vamos a poner aranceles de lo que exportamos? De lo que exportamos, no es el tema, es de los que importamos. De lo que importamos, perdón, de lo que importamos. De lo que importamos, le vamos a poner al whisky, al bourbon, de 25%, a lo que son papas preferidas y congeladas, 20%, lo que es quesos, entre quesos frescos y semimaduros, del 20 al 25%, manzanas se les aplica el 20%, lo que es piernas y paletas de puerco sería entre el 15 y el 20%, lo que es lámparas 15%, ventiladores 10% y aluminio 15% y el hierro y el acero entre el 5 y el 25%. A ver, Bosco, una última cuestión. Ayer, de manera quizá no oficial, pero ya abierta, esto había sido el lunes, el gobierno de los Estados Unidos, a través del asesor económico de Trump, fue a ver a Canadá y le dijo: oigan, hagamos un tratado bilateral. Y no dudaría que el jueves o viernes de esta semana vinieran acá y hablaran con las autoridades mexicanas y les dijeran: hagamos un tratado bilateral Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá. ¿Qué piensas de esto? Mira, coincido con nuestro gobierno. La posición de nuestro gobierno es que queremos trabajar los tres países. Somos la región más exitosa del mundo. Queremos seguir construyendo Y a México hoy por hoy, igual que Canadá, no nos interesa un tratado bilateral. Sí, eso ni vuelta que darle. Oye, a ver, en tu experiencia, vos vislumbras que esto va para largo o a lo mejor se sacude pronto y además nos agarra en pleno proceso electoral, ¿no? En pleno proceso electoral, pero mira, yo lo que veo es esto. Sí. El presidente Donald ha estado agrediendo desde que entró al poder y realmente, si ves, ya vamos en la octava ronda, que es la octava ronda permanente. Si el señor hubiera querido apelar a la 2205 de la denuncia del Telecán, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es su problema? Su problema es que nuestro gobierno y el sector privado hemos hecho nuestra tarea. ¿A qué nos hemos dedicado el campo en el sector agroalimentario de México? Trabajar en la par con nuestros iguales en Estados Unidos y Canadá, enterar a muchos agricultores de esa zona importante de los votos para el presidente Donald. No sabían que sus cosechas venían a dar a México. Ellos les vendían a empresas transnacionales. Entonces, hoy por hoy, el presidente Donald tiene un gran problema porque tiene en contra a todos los que quieren el tratado. O sea, le han dicho, si no NAFTA, no hay reelección. Ese es el último mensaje del sector agroalimentario norteamericano. Y tenemos, por suerte, también a un secretario de Agricultura en Estados Unidos que se llama Sonny Perdue, que te puedo decir que es el único secretario de Agricultura que se le enfrenta al presidente Donald. Entonces, el sector agroalimentario, hoy por hoy, un gran contrapeso, y el presidente Donald tiene problemas para salirse del CNA, del Telecán, perdón, porque sabe que si se sale, pues puede perder la mayoría en el Congreso ahora en las elecciones de noviembre. Mosco de la Vega, muchas gracias que estuviste aquí en Canal 11. Gracias a ti, Javier, y gracias por el espacio para el sector agroalimentario mexicano. Hasta luego. Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Mosco de la Vega, con quien recordará usted una mesa de los lunes, hicimos aquí lunes en la noche, hablamos de este sector de cara al proceso electoral mexicano, y mírelo ahora lo que nos apareció. Bueno, ante esta situación le quiero comentar que Sagarpi hizo un llamado a los industriales de la carne en México para que consideren otros proveedores de carne de cerdo. Nuestro país cuenta con protocolos sanitarios para la importación de carne de Canadá, de Dinamarca, de España, de Francia, de Alemania, de Chile, de Italia, de Bélgica, Australia y Nueva Zelanda. De acuerdo con los datos de la Sagarpa, México importa anualmente 754 mil toneladas de carne de cerdo. Esto representa 32% del consumo nacional, mientras que la producción nacional alcanza 1.45 millones de toneladas, de las cuales 105 mil se exportan. No olvidemos que somos pues consumidores de carne, teniendo los mares que tenemos, deberíamos de pensar más en ellos, pero no solamente eso, sino que pues hay zonas del país que la carne mexicana es sinceramente excepcional. Hay algunas zonas del norte, incluso Tabasco, todas esas zonas que son, la carne es, bueno, pues algo formidable, en verdad, es de enorme calidad. Bueno, vámonos a las 7:41 en la hora del centro con algunos portales la mañana de hoy. Empezamos con el de Canal 11 y a ver qué traemos ahorita en Canal 11 como relevante, que hoy entra en vigor aranceles que impuso México a Estados Unidos, lo que platicábamos con Bosco de la Vega ahorita. Y hay otro tema también ahí para que usted lo vea, que cerca de la mitad de los hogares clasifican la basura, dice Inegi. Bueno, yo diría que hay que seguirle. No sé cómo lo haga usted, pero yo creo que en eso hemos crecido mucho como sociedad, ¿no? Sin importar el lugar del país, ha crecido enormemente esto de distinguir las basuras, que esto le ayuda a los camiones de recolectores, pero sobre todo nos ayuda al medio ambiente, ya sabe la distinguir. Tania Müller hace algunos como 6 meses, dice, vas a ver en 6 meses, y algo tenía de razón Tania Müller, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el caso particular de la capital. Bueno, ¿qué otras cosas trae ahorita el portal? Pues le diría, a ver, como información de último momento, persisten altas temperaturas en el país, también que Svante Paabo gana el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica. Acusan a la selección de Argentina de ceder al odio contra Israel. Esto es un asunto muy importante, ¿sabe por qué? Porque le lanzaron amenazas y lanzaron críticas a la selección argentina porque iba a jugar a Israel, y esto venía desde Palestina. Yo creo que, como están las cosas, era una disyuntiva muy fuerte para Israel, porque además recuerde usted que hay una gran relación entre la comunidad judía y Argentina. Argentina decidió no ir a jugar, no va a ir a jugar Israel. Entonces vienen todas las reacciones que se dio al odio, y de cualquier manera, pues imagínense, todo iba dirigido a Messi, iba a ser muy difícil para el propio jugador. Estando a 8 días del Mundial o 9 días, yo creo que el asunto iba por otro lado. Bueno, vámonos a continuación. Bueno, también si usted quiere, ya sabe, nuestros noticiarios, le pusha, como luego dicen, y listo, la selección mexicana ya en Dinamarca. Vámonos con el SDP Noticias, el sendero del PG. íbamos empezando. Reportan como desaparecida a esposa de periodista de Veracruz. Desde ayer esto así estaba pasando. Desde ayer muy temprano nos hicieron llamaron la atención de este tema. Luego, segundo asunto que trae SDP Noticias en este momento, encuesta BGC da a López Obrador el 47% de las preferencias. Y alguna cuestión más que tenga hoy el portal, bueno, pues el asunto de López Obrador, ayer con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, mujeres indígenas limpian el Titicaca, su lago sagrado, allá en el sur, en Sudamérica. Sheinbaum, bueno, la encuesta de Reforma que coloca con una ventaja muy grande a Claudia Sheinbaum, y hoy hubo un temblorcito en la mañana hace rato en Veracruz, 4.1, magnitud de 4.1. bueno, vamos a continuación, si le parece ahora, a La Neta Noticias. La Neta Noticias trae lo siguiente: Amnistía Internacional reprueba falta de compromiso de México en caso Ayotzinapa, todo derivado de la decisión del tribunal. Está para leerse el artículo hoy de que viene en el Milenio, de Sergio López Ayllón, sobre este tema. ¿Qué más tenemos como asunto que destaca este portal? Si gana AMLO, Olga Sánchez Cordero renuncia a su pensión como magistrada. Bueno, ya la está colocando incluso como procuradora. En fin, en caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador, una decisión pues de una mujer que es muy coherente. Entiendo que genera polémicas, pero es una mujer muy coherente, dígase lo que se diga. Bueno, ¿qué más tenemos como para llamar la atención? Que aquí que le coloco como relevante que acusan fraude entre Peregrina, Angelópolis y Chevrolet México por falla en Suburban. Trending topic: una chica se enamora de un microbusero y le deja la tanga, así que tú dirás, mi querido Alejandro. Y luego también otro de los asuntos que tenemos por ahí, bueno, básicamente es eso. Y surge nuevo éxito musical en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, que se llama hashtag Yo Te AMLO. Bueno, vámonos con más asuntos la mañana de hoy. La Secretaría de Salud reportó una muerte por las altas temperaturas que afectan gran parte del país. Fue en Tamaulipas, una persona en situación de calle murió por esto que se llama el golpe de calor. También se reportaron más de 100 casos de diversas afectaciones, principalmente por exposición solar, agotamiento y golpe de calor. La Secretaría de Salud, sin especificar las entidades de los casos, destacó que la mayoría ocurrió en el norte del país. Vámonos con el señor Alejandro García. Vámonos contigo, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué hay hoy en la ciencia? Hoy se dio a conocer el premio Princesa de Asturias. Platicamos al final de la sección. Claro. Interesante porque tiene que ver con una línea de investigación, la paleogenética, que hoy en día es muy, muy recorrida. Oye, ¿de qué nacionalidad es? Él nació en Estocolmo, Suecia, pero es director del instituto de un instituto de investigación en el instituto Max Planck en Alemania. Colabora en Alemania. Y platicamos, tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor, el doctor Svante Paabo, ya lo decimos de una vez. Sí, claro. El doctor Svante Paabo, y tuvimos un acercamiento con él en el programa Factor Ciencia a través del doctor Raúl Rojas. Ah, mira. Entonces el doctor Rojas lo entrevistó como parte de unos programas que hicimos en el marco del año dual México-Alemania. Y bueno, pues tuvimos ahí el programa dedicado justamente a la paleogenética. Oye, a ver si mañana o si se hoy, seguramente un pequeño extracto de ese. De esa seguramente vamos a recuperar esa entrevista porque vale muchísimo la pena. ¿Qué es la paleogenética? Bueno, es una disciplina que empieza a escudriñar en el ADN de restos óseos antiguos para reconstruir la historia de la evolución. Y bueno, el doctor Svante Paabo es reconocido por haber secuenciado el genoma del Neandertal en el 2003. Mira, entonces, mira, por eso, aquí lo tenemos en pantalla. Él es el doctor Svante Paabo. Pues ahora, amigo de nuestro doctor Rojas. Así es, premio Princesa de Asturias 2018 en la categoría de investigación científica. Entonces, mañana tenemos esta entrevista bastante, bastante nutritiva, Javier. Sale, me gustaría verla, La sí, verdad. Por supuesto. Vámonos con más información. El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y, bueno, la firma de decretos de reserva de agua, y firmó 10 decretos de reserva de agua con el fin de promover el ordenamiento y la regulación del manejo integral y sustentable de los recursos forestales e hídricos de nuestro país. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente refrendó su compromiso para proteger las áreas naturales. Pido que el cuidado del medio ambiente sea hoy una política de Estado en la que convergen esfuerzos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. La política ambiental es un buen ejemplo de que los objetivos nacionales solo se pueden alcanzar con visión de futuro, por encima de coyunturas políticas, calendarios electorales y ciclos de gobierno. Para promover el ordenamiento y la regulación del manejo integral y sustentable de los recursos forestales e hídricos, el presidente firmó 10 decretos de reserva de agua y también promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Existen alrededor de 1.600 volcanes activos en el planeta. Cada año, entre 20 y 50 de estos colosos presentan alguna erupción sin que exista una conexión entre ellos, afirmaron vulcanólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM. En Guatemala, que haya una erupción en Hawái, no significa que haya una conexión entre esos dos volcanes. Simplemente establece el hecho de que en el planeta tenemos muchos volcanes activos, un número importante de volcanes en erupción y que por lo tanto puede haber coincidencias. Bueno, destacaron que el volcán de fuego en Guatemala se localiza a 155 kilómetros de Tapachula, Chiapas, y con la fuerza del viento podría ser viable, ser posible que pues tengamos la presencia de ceniza en suelo mexicano. Si esta erupción se hiciera más grande, sí podría llegar en un momento determinado a afectar el territorio mexicano. De llegar a ocurrir, especialistas del Instituto Politécnico Nacional recomiendan a la población afectada evitar inhalar las cenizas, usar cubrebocas y atender las recomendaciones del Servicio de Protección Civil de su localidad. La prueba del tamiz auditivo es el primer paso para saber si un niño o niña pueden oír o no. Se deben realizar en los primeros 28 días de vida del pequeño y en México es totalmente gratuita. En nuestro país, 3 de cada 1,000 niños padecen sordera. El alto costo de un implante y la elevada demanda de los menores que requieren este dispositivo ha llevado al Seguro Popular, a través del programa Seguro Médico Siglo XXI, a incorporar el implante coclear en menores de 5 años de edad. Para acceder a este mecanismo se realizan diferentes estudios que son evaluados por un equipo multidisciplinario de otorrinolaringólogos, audiólogos, psicólogos, terapeutas de lenguaje y trabajadores sociales. Los niños antes se preferían pequeñitos por arriba de los 2 años, pero hasta ahorita la edad mínima para implantar ya se consideran los 12 meses. ¿Por qué razón? Porque sí tenemos que tener un estudio completo y fidedigno y con esta edad prácticamente se puede completar a la perfección el estudio. La primera evaluación para saber si un bebé tiene problemas de hipoacusia o disminución de la audición es el tamiz auditivo. Es una prueba no invasiva y está encaminada a detectar problemas auditivos precisamente que se den al nacimiento. Idealmente la prueba debe de realizarse dentro de esta etapa, que es el periodo neonatal, que abarca los primeros 28 días de la vida extrauterina. El tamiz se realiza con un equipo portátil que tiene una pequeña sonda con una goma para sellar el canal auditivo. Se emite un sonido que llega al cerebro del bebé sin dañarlo. Si el pequeño escucha, las células auditivas generan un sonido que viaja de regreso hacia la oreja y que registra el aparato. Si el bebé no pasa el examen, se deben realizar otro tipo de evaluaciones hasta tener la seguridad de que no está escuchando. El programa de tamiz auditivo neonatal se realiza en México desde 2009. No debe confundirse con el tamiz metabólico, en el que se toman unas gotas de sangre del cordón umbilical o del talón de recién nacido. No es una prueba obligatoria, pero lo que aquí nosotros queremos básicamente dejar muy claro es que es una prueba muy necesaria, es tan importante como el tamiz metabólico. El tamiz auditivo es una prueba fundamental, sencilla, rápida, que nos permite conocer si un bebé, desde sus primeros días, escucha normalmente o no. 11 Noticias, Lucía Vázquez. Bueno, continuamos hablando de temas de salud. En el mundo, 1 de cada 5 adultos y 4 de cada 5 adolescentes de entre 11 y 17 años no realizan actividad física suficiente. Y ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud presentó el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física, que bueno, busca redoblar los esfuerzos para reducir el sedentarismo y promover una vida sana. La OMS destaca que 20 pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, como elegir escaleras en lugar de elevador, dedicar más tiempo a caminar, a hacer bicicleta y también a practicar algún deporte, pueden reducir los riesgos de padecer enfermedades no transmisibles como las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Datos de este organismo internacional revelaron que la inactividad física tiene un costo de hasta 54 mil millones de dólares, todo esto en atención de salud directa. Pues ahí está esta campaña de actividad física, la van a estar promoviendo en distintas partes del mundo y es un plan 2018-2030. A ver qué pasa, 12 años para darle. Sí, 12 años, pero eso, dicen que es para evitar estos padecimientos pues, crónico-degenerativos, sí. La diabetes, el corazón. Así es, Javier. Alejandro, gracias. Muy buen día. Le cuento que pensionados del IMSS podrán tener el beneficio de una devolución del saldo de la subcuenta de vivienda en el Infonavit. El trámite lo podrá hacer, que es una gran ventaja, vía internet. A veces entre menos trato haya, que es una desgracia, porque no hay nada como verse a los ojos, pero a veces hacerlo vía internet hace que todo sea automático y vaya pasando. Como parte de su proceso de modernización y digitalización, el Infonavit presentó el programa de evolución del saldo de la subcuenta de vivienda con firma electrónica avanzada, en un esfuerzo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria. Que a partir de ahora nuestros derechohabientes, mujeres y hombres pensionados, podrán obtener sus ahorros desde la comodidad de su casa, sin intermediario alguno. El director general del Infonavit, David Penchina, explicó cuáles son los requisitos para que los derechohabientes tengan acceso a este programa. Registrarse en mi cuenta Infonavit, tener su firma electrónica avanzada vigente, una cuenta bancaria que acepte el depósito por el monto requerido, haberse pensionado a partir del 13 de enero del 2012, tener una resolución de pensión válida emitida por el IMSS y no tener un crédito vigente con el Infonavit ni proceso operativo que impida el uso de la subcuenta de vivienda. A continuación le decimos cómo puede registrarse en línea. Paso número 1. Ingrese a mi cuenta Infonavit en la página www.infonavit.org.mx. En caso de no estar registrado, capture sus datos personales en la opción Quiero una cuenta. Número 2. Si cumple con los requisitos, ingrese su firma electrónica avanzada. Número 3. Capture la clave bancaria estandarizada donde se depositarán los ahorros. Este nuevo servicio optimiza y simplifica el trámite, reduciendo hasta en un 60% el tiempo para realizarlo, sin que sea necesario acudir de manera presencial a los centros de servicio del Infonavit. David Penchina detalló que en lo que va de 2018 se han devuelto casi 5 mil millones de pesos, cifra que se prevé ascienda exponencialmente con la puesta en marcha de este programa. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. A las 8:30 va a estar con nosotros el arquitecto Michael Rojkind, arquitecto que estuvo mexicano, que estuvo en varias cosas, ha hecho varias cosas. Una de las que ha hecho es, a lo mejor lo ha visto, quienes corren ahí, quienes van por Toluca, van o vuelven, el Museo del Chocolate Nestlé, los laboratorios de Nestlé en Querétaro, e hizo algo que pues todos, bueno, o buena parte de los que vivimos en la Ciudad de México conocemos, que es la renovación de la Cineteca Nacional Siglo XXI, que es la Cineteca quedó formidable, es cariñosa, como dicen luego los arquitectos, ¿no? Es generosa. Bueno. Miden 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta? Incorporar a 2 millones de familias más a Prospera. De cara al 100, a los estudiantes de prepa de las familias Prospera. ¿Para que acaben la preparatoria? Sí, y les garantizo educación superior. ¿Cuánta gente se beneficiará? Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas y vamos a acabar con la pobreza extrema. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad.